mucho más que rock and roll. Mucho más que rock and roll. Un programa musical donde te ofrecemos lo mejor del rock, del metal y del punk rock. Mucho más que rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. Esperar una señal. ¿Por qué llorar en silencio? ¿O vivir de rodillas? Encerrados como ratas, trabajando entre rendijas. Seguido por la policía, machaca el puño sobre el asfalto para borrar la pesadilla. Debe ver ya esta carrera, que el infierno se aproxima. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mucho más que rock and roll. Primer programa del año 2017. Había pensado pues hacer el típico repaso musical a lo acontecido durante el año 2016, lo mejor, lo peor de todo el año que ya nos dejó atrás. Pero al final, mira, pensándolo mejor, dejamos eso de los mejores y los peores porque al fin y al cabo todas y cada una de las bandas se esmeran en intentar al menos dar lo mejor de sí y ofrecernos su música. Así que no vamos a hacer nada de ni de especiales, ni de... Bueno, me refiero a especiales con especiales dedicados a lo mejor del 2016. Así que este primer programa de 2017, puro rock, punk rock y ska. Acabamos de comenzar con el Drogas en la Silla Eléctrica, uno de los temas emblemáticos de Barricada, la banda, su anterior banda, el Drogas. Un día nada más, así se llama este nuevo doble disco editado por el Drogas. Y ahora quien nos llega es Ardel Haya, Licencia para Destruir, uno de los últimos discos editados en el 2016 que también recibíamos, aparte de la montaña de discos que tenemos aquí recién llegados y que iremos haciendo sonar en sucesivos programas. Nos quedamos ahora con No Descansarás, Ardel Haya. We'll be right back. Otro de los últimos discos que recibimos el pasado 2016 fue el de la banda Las Expeares, una de las bandas que entrevistamos hace muchísimos años en formato escrito a través de sancocho.com. El último disco, Me Fui de Casa, grabado en el sótano estudio de Iker Piedrafita, editado por la discográfica Gasser Discos y con un diseño de Lucía de Andrés. Eso en lo que respecta a este nuevo disco de Las Expeares, que sigue sonando en mucho más que rock and roll, con su tema No Vuelvo a Beber. No. Nos quedamos por casa, nos quedamos en Tenerife. Las Ratas, último disco Spanish Bukake, presentaban a finales del pasado año Rómpete. Era su primer videoclip y a pesar de haberlo puesto en nuestra página web, en sancocho.com, pues también hacían lo propio ellos en su perfil de Facebook. Así que como no podemos hacer otra cosa en la radio sino emitir su música, nos vamos a quedar con ese tema, con Rompete. Y métete en el bar, deja el perro a la puerta y ponte a privar. Si no hay chavo y los bancos no me fían desde hace no sé cuántos. Le saco 100 euros, que ya le vale a él, que salir hoy es caro y más aún con mis amigos. Amigos, corrones, que están todos parados y te saco todas las perras y tú con un chiquillo. Ya se deja de hallar, son el cambiarte, ay. Y estoy hasta los mismos. Preparando ya los nuevos programas del año 2017, esperamos con que el contenido sea tanto musical como entrevistas. Muchas bandas que queremos que utilicen el medio que ofrecemos, como en este caso la radio y también la web, para promocionar toda su música, sus historias, sus conciertos, todo y cada una de esas historias, pues tienen las puertas abiertas. Tanto en Mucho Más que Rock and Roll como en sancocho.com. Continuamos también en Biosfera Televisión, emitiendo Mucho Más que Rock and Roll, con entrevistas a las bandas de la isla de Lanzarote, también algunas de la isla de Fuerteventura, que bueno, en breve ya comienza la segunda temporada y podremos volver a disfrutar de esa música, de esas bandas locales y también ya extralocales, o sea, de la isla hermana de Fuerteventura. En cuanto a la música, Vendetta Brothers, último trabajo, Malditos Records encargados de editarlo, si vienen sonando con otro de los temas incluidos en su disco Aún Quedas Ganas. We'll be right back. veces puede haber dos alas bajo nuestra piel. Y puede que a la larga el viento sople al revés, si nadie nos ve volver. Y puede que un diluvio un día para estos pies o nos haga. Otra banda que también editaba su disco el pasado año y que nos hacían llegar una copia, Las Cabras, El País de los Ciegos. Y que con Vendetta se nos acaba de abrir una puerta escatalítica dentro de mucho más que rock and roll. Esta historia es una historia de verdad. Este cuento no tiene un lindo final. Dolor, hambre y miedo, queda mucho por contar. Todo empezó en un banco, como no, maquinando siempre cómo poder ganar dinero a base de engañar. Fue la tentación del insecto más cabrón, manipulador, mamón, embaucador, la mayor estafa que nadie supo penar. Venderles deuda, una genialidad, hipotecas que nadie podía saldar, pagando casi hasta por respirar. Sal. pasó y la gente se olvidó como un sueño que no sabes recordar. Pesadillas del pasado que no volverán. ¿Cuánto perduró? Nadie sabe contestar. Mientras tanto, tú con el culo en el sofá. Nunca existió el estado del bienestar. Con Sociedad Limitada, el nuevo trabajo discográfico de la banda Carmen. Cerramos este breve sonidos ska dentro del programa. Punk rock y ska es la definición más exacta, o la que ellos mismos hacen de su propia música. Estamos hablando de Carmen, último disco editado por Rock Estatal Record, un sello que últimamente, junto con Maldito Record, son de los más activos en cuanto a edición de música de bandas de habla hispana. Nos quedamos con Vagos y Maleantes. Vagos y maleantes, somos vagos y maleantes. Hablar de Andanada 7 es hablar de puro punk rock, banda madrileña que en los años 90 pues editaron varios discos en vinilo, le llegaría también su época de CD, y después de muchísimos años vuelven otra vez al panorama musical con un nuevo trabajo discográfico, en este caso bajo el título de Especie en Extinción, editado, como no podría ser de otra manera, a través de Potencial Hardcore. No Future, sigue sonando Andanada 7, sigue sonando a Andanada 7, quería decir. A fuego en la piel, un gran viaje en mojar cuando no hay solución. Huir hacia adelante nos parece mejor cuando no queda aguante ni devoción. Y seguir la corriente nos parece un error. Y a veces se tiene que ir todo a tomar por culo para dar el siguiente paso, romperlo todo por un te quiero, por un fracaso. Y no te preocupes, te sigo en pie y las heridas mal cerradas que la abré se irán borrando verso a verso en otra piel. Y si se abre, cuando no hay solución, huir hacia adelante nos parece mejor. Cuando no queda aguante ni devoción, y seguir la corriente nos parece un error. Acabamos de escuchar uno de los temas de la banda Grisú, Saltan las ratas, y de ellos saltamos a El Amigo Buster, una banda donde tienen o donde dicen tener bastante claro qué tipo de banda son y qué intereses personales tienen: risas, cervezas y pipas. Bueno, bromas aparte, Amigo Buster es una banda que nació casi de penalti, o dice de ello, nació de penalti en el año 2015 por cuatro amigos: Carlos, Juanma, Edu y Nico. Y hacemos canciones que surgen de la vida cotidiana, simplemente, llanamente, sin más aditivos que añadir a Rockbuster. Y para no caer o pecar de... pues no sé ni qué decirte ya. Vamos a escuchar a Amigo Buster con su tema Paranoia. No sé qué pasa ahí fuera, me comen las paredes, siempre estoy pensando en ella. Escribo cuatro líneas que al rato siempre quemo, no encuentro el estribillo que explique que me muero. Al rato siempre caigo, me veo en el mismo que separa tus sueños de los míos. Salgo a la ventana, me enciendo un cigarrito, me vuelvo a dar cuenta que otra vez estoy jodido. Para que te creas mis mentiras, para no tenerte que llamar. Paranoia siempre en tu cabeza, para nunca parar de... Permíteme callarme, decirte lo que siento. Ya sabes que no aguanto mentirte con un cuento. Todo lo que tengo se toca con los dedos, más de lo que quiero ver el vaso medio lleno. Perdí la vida entera, la tuve en la nevera. Vuelvo al mercado, mi corazón en venta, para que luego no haya problemas. A mí me gusta el rock de los 90. Para que te creas mis mentiras, para no tenerte que llamar. Paranoia siempre en tu cabeza, para nunca parar de tocar, para que te creas mis mentiras, para no tenerte que llamar, paranoia siempre en tu cabeza, para nunca parar de tocar. Bienvenidos al fin del mundo. Así, de esta manera tan divertida, han titulado Extracto de Lúpulo su nuevo trabajo discográfico. Y viene sonando de esta manera tan punk rock. Templo de conocimiento. Oh. En la presentación antes de Extracto del Lúpulo, lo de Rock me salió así como bastante rarillo y tal. Coacción, Tu Huella, el tema que vamos a escuchar de ellos ahora. Bueno, después te hablo un poquito. Bueno, no, espérate, lo tengo aquí a mano. Iba a decir que pasábamos después, pero lo tengo aquí. Editado por On Fire Record. Coacción es un proyecto de punk rock afincado en Borja, Zaragoza, formados a principios del año de 2014. Pues tienen un CD ahora mismo en la calle y su influencia, según ellos, pues lo habitual dentro de muchas de las bandas de este estilo, Caótico, Boycott, Residentes, La Polla, etcétera, etcétera. Tu Huella, como bien decíamos, es el tema que vamos a escuchar de Coacción. Y un Desde el año 1995 vienen dando trailer a la gente de Keltoi, una banda de Galicia, y ahora con nuevo disco, Son da Rúa, como así se llama su último trabajo discográfico, Strip Rock and Roll. Lo mismo casi que viene practicando la banda que a continuación nos llega ahora, que es Vietcong 68, como debe ser. Como se echan de menos los Vamos llegando ya casi a la hora de programa, o estamos ya rozando los 60 minutos de emisión de Mucho Más que Rock and Roll. Y bueno, decirte que la última media hora está en esta ocasión, vamos a dedicársela, no sé, me dio un punto así y lo, bueno, pues lo hago y ya está, ¿no? ¿Qué pasa? A versiones. No es que uno esté de acuerdo tanto en las bandas que hacen versiones, bueno, cada cual que se dedique a lo que quiera o pueda, ¿no? Ahí no vamos a entrar ni nos vamos a poner a pelear. Cada uno tiene sus historias y punto, ¿no? Pero hemos querido, o he querido terminar en esta semana Mucho Más que Rock and Roll con una serie de versiones o aversiones bastante interesantes. Pero antes nos vamos a escuchar a Istricalla y a Tibio. Venga, si te las metes de un tirón y escuchas a dos bandas bastante potentes, dos bandas de puro pop. Without realizing that the real content of any kind of revolution was lies in the principles and the goals that we strive for, not in the way we reach them. On the other hand, because of the way this society is organized, because of the violence that exists on the surface everywhere, you have to expect that there are going to be such explosions. You have to expect things like that as reactions. Gugan hazten da gure barrua, gure gure bidaia azkartasuna daño. Baina ez dago debugari bizitako momentuak baizi, bizitza etoriko da eta zure begia. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Habíamos dicho, la última media hora de mucho más que rock and roll, dedicada, única y exclusivamente a temas, versiones o aversiones de Police. Take a look at my new toy, and head into a void. skeletons and the lights. She's got a new addiction for every day and night. She'll make you take your clothes off and go dancing in the rain. She'll make you live her crazy life, but she'll take away your pain like a bullet to your brain. Outside, inside, out. She was living la vida loca. She'll push and pull you down. Living la vida loca. Her lips are devil red. Skin girl, I'm Olga. She will lay you low. Living la vida loca. Living la vida loca. Living la vida loca. Woke up in New York City in a funky cheap hotel. She took my heart and she took my money. She mustn't sleep, it's a big deal. She never drink the water, make you all afraid of champagne. Once you have a taste of her, you'll never be the same. Yeah, she'll make you go insane. Outside, inside, out. She was living la vida loca. She'll push and pull you down. Living la vida loca. Her lips are devil red. Skin cold, I'm Olga. She will lay you low. Living la vida loca. Living la vida loca. Living la vida loca. Woo! She never drink the water, make you all afraid of champagne. Once you have a taste of her, you'll never be the same. Yeah, she'll make you go insane. Outside, inside, out. She was living la vida loca. She'll push and pull you down. Living la vida loca. Her lips are devil red. Skin cold, I'm Olga. She will lay you low. Living la vida loca. Living la vida loca. Living la vida loca. She's gotta love me. Come on. Woo! Come on, everybody. Seguimos al ritmo de aversiones y mucho más que rock and roll. No te lo pierdas porque aún quedan unos minutos para terminar el programa y seguimos al ritmo, como bien decimos, de aversiones. There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stars are all closed. With the words, she can get what she came for. Ooh, and she's buying a stairway to heaven. Ooh, and she's buying a stairway to heaven. She wants to be sure, 'cause you know sometimes words have too meaning. When you're gonna live your life right. Oh, mother dear, we're not the fortunate ones. And girls, they wanna have fun. Oh, girls just wanna have fun. a beautiful girl, and hide her away from the rest of the world. I wanna be the one to walk in the sun. Oh, girls, they wanna have fun. Oh, girls just wanna have. That's all they really want. See the thorn twist in your side. I wait. just like I never gone. I knew the song, young girl with eyes like a desert. It all seemed like yesterday and I'm far away. Talk to the enemies, I want to hit you while it beats. This is where I love to be. Watch La Bonita. And when the sun went, the sun was set so I can do my own sense in mind. A Spanish lullaby. I fell in love with San Pedro. Warwick carried on the sea, called to me. I pray that the days last, they went so fast. Drop through the end of breeze, I'm an angel while I breathe. This is where I love to be. Watch La Bonita. And when the sun flips, the soul will tend to have me through. I use this thing like a Spanish lullaby. Dreamt of San Pedro. It all seemed like yesterday, not far away.